Bueno, el INDEC dio a conocer ayer cifras del índice de pobreza, del índice de indigencia. La pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, bajó al 8,3%. Esto con respecto al semestre anterior, el primer semestre de 2010, significa casi 3 puntos menos. Y al mismo tiempo la indigencia retrocedió al 2,4%, es decir, casi también 3 puntos porcentuales comparado con el primer semestre del año pasado. Sí, en general cuando se tiran y se dan estas cifras, digamos que tienen que ver con las mediciones que se hacen desde el INDEC, digamos, general son cifras que son bienvenidas, ¿no? Porque hablan de que hay un descenso justamente de situaciones terribles como son la pobreza y la indigencia en nuestro país. Pero también uno se pregunta, cuando ve simplemente los números, cómo se traduce esto en la práctica, ¿no? En el día a día. Es decir, bueno, aquellas personas que evidentemente estaban en una situación muy complicada hace algún tiempo atrás, ¿cómo están ahora? Si efectivamente eso se refleja en la práctica y de qué manera, ¿no? Y nos gustaba para justamente abordar ese tema, trabajar o poder pensarlo con quienes diariamente trabajan con los sectores más vulnerables de la sociedad y tienen un reflejo que más allá de lo numérico tiene que ver con la cosa cotidiana, ¿no? La práctica, el día a día, y estar en los barrios en donde la gente por ahí la sigue pasando bastante mal a pesar de que las cifras sigan descendiendo, ¿no? Claro, porque justamente ayer el INDEC, además de contar esto del crecimiento, del descenso de los índices de pobreza e indigencia, también dio cuenta de que en el mismo periodo se había producido un crecimiento de la economía, había reforzado el 9% en ese periodo, al mismo tiempo se había reforzado la asignación universal por hijo y se había consolidado como instrumento de ayuda y de protección a los sectores más vulnerables de la sociedad. Vamos a tomar contacto con el padre Daniel Cinieris, que es sacerdote del barrio Nuevo Alberdi. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, Guillermo Vanina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, bien, aquí estamos un poco. Bueno, estábamos ahí viendo las cifras del INDEC y justamente la pregunta que queríamos hacerle es, bueno, ¿cómo impacta esto? ¿Usted lo nota y se puede ver en la sociedad? ¿Se puede notar este índice que refleja la estadística? Sí, de alguna manera, yo no creo que sea tan taxativo, digamos. Se nota una mejoría en la calidad de vida de la gente. Inclusive, por ejemplo, para mí una de las cosas que refleja, digamos, el mejoramiento de la situación es que en una zona muy vulnerable, que ha sido unos terrenos fiscales que han sido usurpados, digamos, por gente que ha ido a vivir allí hace en este último periodo de 2 años, bueno, las condiciones de las viviendas reflejan, digamos, una mejoría, porque la mayoría de las viviendas que comenzaron siendo muy, muy precarias, con cartón, con chapa, todavía hay viviendas así, con esas características, pero la gran mayoría ya tiene una construcción con ladrillo hueco, ¿no? Claro. ¿Y esto se debe, digamos, a qué motivos o usted qué percibe? Digo, ¿tiene que ver el impacto de la asignación universal? ¿Hay gente que está consiguiendo trabajo más fácilmente que en otros tiempos? Sí, hay varios motivos que influyen. Esto de la asignación creo que ha sido una cuestión interesante, digamos, para poder mejorar en gran parte la situación de la familia, ¿no? Por lo menos es un sustento seguro que va aportando, digamos, al menos salir de la indigencia. Yo no sé si salir de la pobreza, porque evidentemente que con esas cifras no podemos hablar de algo tan extraordinario. Uh-huh. Pero después también el tema de la construcción, que avanzó mucho en Rosario, aun cuando, digamos, es una ciudad que tiene muchos problemas por el tema de la vivienda para la gente, que es una de las ciudades que mayor demanda de vivienda tiene en porcentaje de la cantidad de habitantes. Sin embargo, hay mucha gente trabajando en la construcción. Esto es medio paradójico. Solo que esta construcción acelerada de Rosario o digamos, multiplicada, se refiere, digamos, a una construcción que apunta a la inversión. Si lo que antes podía ser comprar acciones, ahora es comprar ladrillos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente que trabaja en esa construcción, evidentemente, todavía tiene problemas con su casa, digamos, ¿no? Uh-huh. O tiene que ir a un terreno que no es propio y ir poniendo ladrillito por ladrillo, o tiene que alquilar y que ya le resulta imposible, ¿no? Uh-huh. Daniel, pensando, digamos, en esas imágenes o postales que uno tiene muy presentes, digamos, de algunas otras épocas en donde a lo mejor era mucho más común, lamentablemente, esa cuestión de ver a la gente comer de la basura, ¿no? Esa imagen hoy sigue estando vigente, pero quizás muchas veces vemos más gente que está buscando basura para recuperar y no comiendo de la basura. Digo, ¿qué postales a vos, por el laburo incluso barrial que sí, digamos, que haces, te vienen a la cabeza de imágenes que antes eran cotidianas y que hoy de repente como que empezaron a disiparse, o hay otras imágenes, ¿no?, del barrio, digamos? ¿Cómo lo podrías poner como para poder entender también en qué medida se da ese avance o ese progreso? Sí, incluso creo que también mide un poco, algo que mide es la profusión de basura, digamos, porque es la basura que va en bolsitas, porque la otra, la que viene, o sea, en el barrio hay mucha basura que viene porque la gente va a juntar y después selecciona. Uh-huh. Entonces queda también la basura de la basura. Uh-huh. Bueno, pero en la zona donde yo estoy, justo en la capilla, hay un basurero, esos comunes que se ponen, no un aparato de la municipalidad, sino el aparato que se pone en la vereda. Bueno, y se ve que anteriormente cometieron el error táctico de poner ese aparato en la esquina, ahí en la esquina de la capilla, y la gente se acostumbró a que ahí se podía poner basura, pero es un basural impresionante la cantidad. Entonces la basura a veces mide también que hay un nivel de consumo. Uh-huh. En ese sentido yo creo que ha habido un progreso, o sea, la gente consume más. También en el caso de gente conocida que tiene un kiosquito, que tiene un lugar de venta, también. O sea, eso refleja, digamos, que hay poder adquisitivo, digamos. Pero después también el otro tema es la profusión de motos, o sea, la cantidad de motos, como la gente se ha motorizado. Uh-huh. En el barrio. Eso también señala un progreso. Pero evidentemente que todo esto también tiene mucho de ficticio o de paradójico, lo que yo te decía antes de las casas, por ejemplo. Uh-huh. Si apenas más o menos se arreglan para vivir en una casa y ellos están construyendo unos departamentos, como se dice ahora, vivos, no sé cómo es, activos, qué sé yo. Uh-huh. Esos departamentos que uno los programa, o sea, unos departamentos fenomenales que lógicamente nunca lo van a vivir, como dicen los profetas, ¿no? Hay un profeta que dice, habitan, construyen casas que nunca van a habitar. Sí. Esa es una paradoja. La otra paradoja es que la basura todavía sigue siendo un espacio comercial, y creo que lo va a ser cada vez más porque por ahí hay basura de más calidad, digamos, ¿no? Bueno, por un lado es lo paradójico, siempre se juega con lo paradójico. Pero por otro lado también hay gente que pierde su vínculo, o sea, los vínculos laborales son mucho más lábiles, son mucho más más débiles, y rápidamente se pierde el trabajo. Si bien se consigue con más facilidad, uh-huh, pero también se pierde rápidamente. Claro, si no se consiguen a lo mejor en algunos sectores puntuales trabajos que sean estables o que tengan una duración en el tiempo, digamos. Y el otro, sí, el otro problema es, como índice de pobreza, es el bajo nivel de capacitación. Por ejemplo, yo hablo con gente que tiene pequeñas empresas, constructoras, que realizan trabajos. Uh-huh. Poca mano de obra especializada. Sí, ese es un índice de pobreza muy, muy, muy difícil, muy duro, digamos. Mejor que estemos hablando de estos temas por ahí, ¿no? Que no haya trabajo, a que no haya mano de obra especializada. Pero también es importante prever y ofrecer a estos sectores la posibilidad de una capacitación. Como si nosotros hace rato que venimos gestionando la posibilidad de una escuela de capacitación, o de una escuela primaria también. Por ejemplo, escuela primaria nosotros en el barrio no tenemos. Uh-huh. Ese es un índice, más que de pobreza, es un índice de abandono de parte del Estado. Esto me parece gravísimo. El Estado provincial está cometiendo un pecado de omisión fenomenal, porque hace 15 años que a la provincia de Santa Fe el barrio Nuevo Alberdi Oeste le ha pedido a la escuela. Hace 15 años. Y esto es, digamos, nosotros estamos hablando de la pobreza, ahora tenemos que hablar del abandono. Me parece que el Estado aquí abandonó, claudicó, De todo, podemos decir. Porque digo, el hecho de que no haya puntualmente una escuela en el barrio hace que haya dificultad para que los chicos accedan a una escuela que queda más lejos. Digo, ¿cómo se refleja esa situación? Incluso pienso en si no se revirtió con la asignación universal por hijo, ¿no? Sí, más o menos. Pero el problema es otro, es decir, la accesibilidad a la escuela. Los chicos te van a cumplir. Y la maestra dice, bueno, va, dale el certificado, porque te va a cumplir. Viene de 5 días vino 4, bueno, está bien. O viene 3 en promedio. Pero el pibe tiene 25 cuadras para ir a la escuela. Y después tiene que cruzar la vía y el acceso a la ruta 34, que es una autopista de locos, de cerebrados, que realmente eso es lo que hay que decir, porque es una... bueno, como es todo el tránsito. Pero ahí se refleja de una manera patética, porque te imaginas que hay 1.500 pibes cruzando todos los días y de vuelta a su casa, a la escuela. Claro. Daniel, a propósito de la asignación universal que estábamos hablando al principio, también recién quería pedirte una reflexión acerca de algunos comentarios que a veces aparecen de algunos sectores medios con cierto desprecio hacia algunos sectores de la sociedad que perciben la asignación universal. Aparece a veces en algunos foros o en algunos comentarios también la idea de que, bueno, con mis impuestos se termina pagando esta asignación para ellos que no trabajan, etcétera, etcétera. Digo, es un comentario que se ha escuchado en varias oportunidades. Digo, ¿cómo se puede entender eso o qué reflexión se puede hacer cuando uno se encuentra con ese tipo de comentarios? A mí me parece que el dinero circulando produce un montón de cosas que también al que lo critica le va a beneficiar. El dinero circulando, la principal función del dinero, no la acumulación, sino la circulación. Claro. Es en cualquier economía. Te van a decir, por eso hasta los fanáticos de la ganancia financiera que son los que creen que el dinero produce dinero, también en un momento dado te ponen a hacer circular, aunque sea artificialmente, por eso son las burbujas, te hacen circular artificialmente dinero, y dice, vamos a fabricar circulante si no hay. Entonces, acá hay circulante, pero lógicamente lo que a mí me parece grave es que estas situaciones se consagren como algo definitivo. Es lo mismo, vamos a poner una paradoja. Dice, bueno, si se venga al centro de salud, si su hijo está desnutrido, usted va a tener una dieta especial. Le vamos a dar una dieta especial de esto, de aquello. Bien, entonces, ¿qué hace la persona? ¿Mantiene al hijo desnutrido para que aparezca la dieta especial toda la semana? Claro. O trata de solucionar la cosa para que, y entonces desaparece la dieta especial. O sea, esta recurrencia del beneficio es lo más perjudicial que hay. Lo hemos visto desde el 89 en adelante, donde la iglesia tuvo un papel preponderante, lamentablemente, en la distribución de la pobreza. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se dijo, no, pero esto es emergencia. ¿Emergencia? Una emergencia no puede durar 15, 20 años. Entonces, a mí me parece que la asignación universal es un recurso momentáneo hasta tanto se llega a la condición ideal, que es la plena ocupación laboral. Y de ahí el salario, etcétera. Bueno, también está el otro tema, que la asignación tiene que ver con gente que trabaja y no trabaja en las condiciones adecuadas. Que eso el Estado no lo controla, porque también el Estado tiene trabajadores en negro. Entonces, a mí me parece que hay que blanquear toda esta situación para poder hacer, y la queja es muy difícil de implementarla, o la crítica, porque siempre va a ser parcial. Esto es una cuestión muy compleja, que hay que ir dándola, hay que revertirla, pero que no sea ningún tipo de beneficio, puede ser permanente, porque lo que termina haciendo es denigrando al beneficiado. Claro. Daniel, digo, como referente del barrio Nuevo Alberdi, y teniendo en cuenta esto que vos mencionabas y los cambios que ves que se pudieron percibir con la aplicación de algunas políticas determinadas, públicas, sí, digamos, sí. ¿Cuáles son, por lo menos a tu criterio, las cosas en las que se debería seguir avanzando? Recién nombrabas, ¿no?, la cuestión del empleo, por ejemplo. Antes mencionabas la cuestión de la capacitación también. Exactamente. ¿Cuáles serían como los ejes que deberían venir en estos próximos 4 años, digo, tanto el gobierno municipal, provincial, nacional, sí, como para que esto realmente pueda transformarse, o empezar por lo menos a transformarse de verdad? Sí, yo creo que hay, tiene, el Estado debería poner un empeño en eso, sobre todo en la capacitación, porque y después también, básicamente, Yo estoy de acuerdo muy digamos en consonancia con esta, con ese trabajo, ¿no?, enorme que viene haciendo el doctor Abel Albino con el CONIN, ¿no? Ajá. Que es el garantizar, pero sí o sí, la alimentación en la primera etapa de la vida de la persona, y sobre todo en el embarazo y en la primera etapa. Yo creo que habría que priorizar, digamos, un beneficio urgente sí o sí, sería así, porque eso, como dice el doctor Abel Albino, en el futuro garantiza la posibilidad de hacer un país con los, sus verdaderos protagonistas, que no es la moneda, sino las personas, ¿no? Bien, Daniel, finalmente, antes de saludarte, quería hacerte una pregunta sobre el tema del barrio Nuevo Alberdi, que ha sido objeto de polémica en las últimas jornadas, en los últimos días, a partir de esta denuncia que la agrupación, el Movimiento Giros, hizo en el Consejo Municipal, con inversiones inmobiliarias, con intereses allí, por otra parte, bueno, las personas que están viviendo, que seguramente vienen también teniendo, recibiendo algún tipo de intimaciones y de pedidos de desalojo que aparecen en algunas oportunidades. Quería pedir una reflexión sobre esto, y sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionabas también, y que se escuchaba de algunas presiones que se han vivido en el último tiempo. ¿Cómo está ahora la situación y qué es lo que se puede decir sobre este tema? Bueno, yo creo que hay una cuestión, una cosa cuando uno habla de un inversionista y otra cosa cuando uno habla de una especulación. Si la especulación está organizada, sistematizada, está apoyada en herramientas bastante contundentes de las que la municipalidad conoce claramente. Me refiero a bufetes de abogados que continuamente litigan contra la municipalidad y ganan fortunas que las pagamos todos, todos los ciudadanos. Toda esta especulación inmobiliaria está profundamente apoyada en esta permanente amenaza y en este continuo asedio. Hay un asedio, yo te puedo garantizar que incluso te lo puedo garantizar como testimonio personal, porque a mí me vinieron a hablar, entre comillas, a charlar, entre comillas, algunos personeros de toda esta ambición desmedida, para que yo les ayudara, digamos, a convencer a la gente que había un terreno para ellos, que lógicamente era un rinconcito, como para dejar después todo el terreno libre, ¿no? Claro. Y ahí le querían poner 200 casas para que la gente se amontone en un rincón, por supuesto sin considerar que ellos necesitan espacio para trabajar, y más para los empleos rurales y todo eso. Evidentemente que esta cuestión de la especulación inmobiliaria no es un fantasma, es un monstruo real. Es un monstruo real y tiene muchas armas y tiene mucho poder. Me parece que esta denuncia es un poco la comparación de David y Goliat. Es un ondazo bien puesto que me parece importante considerarlo, y bueno, yo creo que en este caso el Consejo está haciendo una caja de resonancia muy positiva, digamos, para poder debatir estos temas, que evidentemente hay que discutirlos, pero en lo posible en pie de igualdad. Por eso yo le pido siempre al Estado, en esta relación de fuerza tan desigual, que el Estado asuma el rol que le corresponde, que es ponerse del lado de los más débiles. Claro. Esa es la tarea del Estado. Indefectiblemente, si ellos no hacen esa tarea, están haciendo un incumplimiento profundo, moral, de los deberes que tienen como funcionario público. A lo mejor no es algo que se puede cuantificar, sino que es algo que se debe cualificar. La función del Estado se debe inclinar en la relación de fuerza tan desigual que existe en la posición del más necesitado y del más débil. Daniel, un gusto como siempre poder charlar unos minutos. Agradecemos. Muy esto. Amable, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con el padre Daniel Cinieri, sacerdote del barrio Nuevo Alberdi, sobre el tema de los índices de pobreza e indigencia, que daba a conocer ayer el INDEC, también sobre la situación en Nuevo Alberdi, después de las denuncias presentadas en el Consejo por el Movimiento Giros.